Hola, ¿cómo estamos? Mi nombre es Marcos y soy parte del Ministerio de Miracles and Wonders en Pomona. Espero que se encuentren bien. Me he estado dando mucho gusto leyendo los Proverbios porque es uno de mis libros favoritos, aunque ya he dicho que Job es mi libro favorito, pero cada vez que leo un libro digo es mi favorito, ¿no? So, vamos a seguir leyendo Proverbios y estamos leyendo la lectura de junio 18, Proverbios 27 al 29. Y vamos a estar leyendo a través de la Biblia en lenguaje sencillo. A nadie controla el futuro. No presumas hoy de lo que piensas hacer mañana. Nadie sabe lo que trata el futuro. No presumas de ti mismo. Deja que te alaben los demás. Las piedras son pesadas y la arena también, pero aún más pesado es el enojo del necio. El enojo es cruel, la ira es destructiva y la envidia es incontrolable. ¿Quién te verás te ama? Quien de veras te ama te reprenderá abiertamente, mas te quiere tu amigo cuando te hiere, que tu enemigo cuando te besa. Cuando no se tiene hambre, hasta la miel empalaga. Cuando se tiene hambre, hasta lo amargo sabe dulce. Estar lejos de la patria es andar como pájaro sin nido. Con un buen perfume se alegra el corazón. Con la dulzura de la amistad se devuelve la vida. Nunca les falles a los enemigos, sean tuyos o de tu padre. Nunca lleves tus problemas a la casa de tu hermano. Wow. Más vale amigo cercano que pariente lejano. Querido jovencito, hazme feliz cuando con sabiduría, feliz actuando con sabiduría para taparles la boca a los que quieren humillarme. Prever el peligro y evitarlo es actuar con inteligencia. Hay que ser muy tonto para no preverlo ni evitarlo. Es interesante. El que se compromete a pagar la deuda de un desconocido y se enrede con una mujer infiel perderá todo lo que tenga. Hasta el mejor saludo es un insulto grave si se hace a gritos en la madrugada. Also, si viene a mi casa y me viene, Dios me bendiga, hermano, y me despierta, es un insulto, ¿no? Peor que gotera en un día lluvioso es la persona que por todas pelea. Querer controlarla es querer atar al viento, atajar al viento, o retener al aceite con la mano. Para afilar el hierro, la lima. Para ser mejor persona, el amigo. Wow, ese proverbio está muy, muy bonito. Si quieres buena fruta, cuida el árbol. Si quieres buen trato, trata bien a tu jefe. Esta sí que está muy interesante este proverbio. El espejo refleja el rostro y los ojos revelan la personalidad. Hay tres cosas que nunca están satisfechas: la tumba, la muerte y la ambición humana. Con el fuego se descubre qué clase de metal tenemos. Con los elogios se descubre qué clase de personas somos. Wow. Si al trigo lo machacas, puedes quitarle la cáscara, pero el necio, aunque lo revuelvas, no se le quita lo necio. Wow. Las riquezas no son eternas, ni el dinero dura para siempre. Las cosechas se acaban y la hierba se seca. Por eso, cuida bien tus rebaños, tus ovejas te darán su lana, tus cabras te darán mucha leche, y así podrán alimentarse tú y tu familia y hasta tus empleados. Además, podrás vender tus cabras y con el dinero comprar un terreno. Wow, interesante. Haz bien y te irá bien. Este es Proverbios capítulo 28. El que nada debe, nada teme, pero el malvado siempre huye, aunque nadie lo persigue. En un país lleno de maldad todos se creen líderes, pero el gobernante capaz logra poner el orden. El pobre que maltrata al otro pobre es como una tormenta que acaba con dos cosechas. Wow. Los que se apartan de la ley aplauden a los malvados, pero los que la obedecen se oponen a ellos. Los malvados no entienden nada acerca de la justicia, pero los que obedecen a Dios demuestran que sí se entienden. Vale más el pobre honrado que el rico malvado. El que es inteligente obedece la ley. El que todo lo malgasta llena de vergüenza a su padre. Al que presta dinero y luego exige que se lo devuelvan el doble, Dios le quitará todo y hará que alguien de buen corazón se los dé a los pobres. Dios rechaza las oraciones de los que no lo obedecen. Quien hace pecar al hombre honrado quedará atrapado por su propia trampa. Los que hacen el bien recibirán como premio el bien. Aunque el rico se cree muy sabio, el pobre con inteligencia se da cuenta que el rico no es más que un tonto. El triunfo de los justos siempre es motivo de fiesta. El triunfo de los malvados espanta a todo el mundo. Quien escoge su pecado jamás puede prosperar. Quien lo confiesa y lo deja recibe el perdón. Dios bendice a quienes lo obedecen, pero los necios caen en la desgracia. El gobernante malvado que maltrata a un pueblo pobre es como un león hambriento que despedaza a su presa. El gobernante estúpido solo piensa en maltratar y robar, pero el que no lo hace vivirá muchos años. El que mata a otro no merece ayuda. Tarde o temprano le pasará lo mismo. El hombre honrado quedará a salvo y de mala conducta un día caerá. El que trabaja tendrá suficiente comida, el que no trabaja caerá en la pobreza. El hombre digno de confianza siempre será alabado. El que solo quiere hacerse rico no quedará sin castigo. No acepte ser testigo falso con ninguna persona, porque hay quienes lo hacen hasta por un pedazo de pan. Quien solo vive pensando en dinero acabará más pobre de lo que se imagina. El tiempo te demostrará que vale más una crítica sincera que un elogio. Amigo de gente malvada es quien roba a sus padres y aleja que no ha hecho nada. El amor al dinero es causa de los pleitos. Confía en Dios y prosperarás. El necio confía en sí mismo, el sabio se pone a salvo. El que ayuda al pobre siempre tendrá de todo. Al que no ayuda al pobre terminará en la desgracia. Cuando triunfan los malvados, todo el mundo corre a esconderse. Pero cuando son destruidos, prosperarán los hombres buenos. Este es el versículo Proverbios 29. Como lo vemos, esta libro es un poquito moderna, pero me da, algunas veces me alegra mucho leerla, las Biblias modernas, ¿no? So, quien no acepta las reprensiones será destruido y nadie podrá evitarlo. Cuando la gente buena prospera, el pueblo se pone alegre. Cuando gobiernan los malvados, el pueblo se pone triste. El que ama la sabiduría trae alegría a su padre. El que anda con prostitutas malgasta todo lo que tiene. El rey que hace justicia da seguridad al país. El que solo cobra impuesto lleva al país a la ruina. Quien mucho alaba al amigo, mucho lo engaña. El malvado cae en su propia trampa, pero el que es bueno vive con mucha alegría. La gente buena se preocupa por defender al indefenso, pero los malvados eso ni les preocupa. Los que aman la intriga enredan a todos en pleitos, pero los sabios siempre siembran la paz. Solo burlas y enojos saca el sabio que discute con un tonto. Los asesinos desean la muerte y la gente buena y honrada. El necio no esconde su enojo, el sabio sabe controlarse. El gobernante que presta atención a todas las clases de mentiras vivirá rodeado de ayudantes malvados. Al pobre y al que lo maltrata, Dios les ha dado la vida. El rey afirma su reinado cuando gobierna bien a los pobres. Los golpes y la disciplina enseñan a ser sabio, pero el que es malcriado solo avergüenza a su madre. Donde aumentan los malvados, aumenta la maldad. Pero la gente buena los verá fracasar. Corrige a tu hijo y vivirá tranquilo y satisfecho. Donde no hay un buen gobernante, el pueblo no sabe qué hacer. Pero Dios bendice a los que obedecen su ley. Cuando el esclavo es necio, no bastan las palabras, solo con golpes obedece. Fíjate a la gente que no piensa en lo que dice. Más puedes esperar de un tonto que de esa clase de gente. Si empiezas por conseguir a tu sirviente, al fin tendrás que lamentarlo. La gente que fácil se enoja siempre provoca peleas. La gente violenta comete muchos errores. El orgulloso será humillado y el humilde será alabado. Si te juntas con ladrones, no apreciarás en nada tu vida, pues cuando ellos sean acusados, no podrás negar que eres culpable. Si tienes miedo de la gente, tú mismo te tiendes una trampa. Pero si confías en Dios, estarás fuera de peligro. No busque la amistad de un gobernante para que él te haga justicia. Mejor confía en Dios, pues él es justo con todos. Ni el hombre justo soporta al malvado, ni el malvado soporte al hombre justo. So, hasta ahí vamos a terminar con esta lectura. Como les dije, los proverbios son proverbios que dan mucho placer leerlos, ¿no? Por toda la sabiduría que hay en ellos. Y son proverbios simples. Algunas de las cosas que me sorprende es que algunas veces la sabiduría se encuentra en lo simple que es de entenderla, ¿no? Y no todas las veces funciona así, ¿no? Pero muchas de las veces lo más simple es lo más sabio. So, vamos a terminar aquí. Como le dije, mándeme un email a marcos@mawministries.com si necesita, si tiene alguna sugerencia o comentario. Gracias.